Buena para el pe de corto armón. Y posando en la colita, talla en culiso, estaba a festejar. Soy tu feminaca loca, lista para armar la pera. Sácale pium pium pium, pitaki taki, feminaca. Tuki ti tuki tu, tu puta loca, chica naca. Sácale pium pium pium, pitaki taki, feminaca. Tuki ti tuki tu, tu puta loca, chica naca. Naca, naca, naca, naca, naca, naca. Y pásame la botella. ¿La qué? La botella que me raspe la garganta. Fondo, fondo le quiero dar. ¿Te paso la qué? La botella. ¿La qué? La botella se pone un poco loca. Y fondo, fondo, dame más. Y pásame la pinche botella que quiero andar peda y armarla de pedo. Si me dan unos cuantos tequilas, ya saben los viejos que pásenme en cuera. Y ya que ando en cuera, bye, toda borracha te chupo y te beso. Si tú dices que soy una mustia, y si lo que digas pendeja, si soy el pedo. Sácale pium pium pium, pitaki taki, feminaca. Tuki ti tuki tu, tu puta loca.